Avenida San Martín y Alem de Merlo. Avenida San Martín creo que es la principal, ¿no? De Merlo. Exactamente. Repito, Iwanowski 770 entre la Avenida San Martín y Leandro N. Alem de la localidad de Merlo. Mañana plenario regional oeste. Van a estar toda la gente de Merlo, de Marcos Paz, de Moreno e incluso va a ir de acá Los jubilados de la Mesa Nacional. Los espartanos van a estar ahí. Los espartanos. Exactamente, presentes. Con Rubén Giovannini, que por lo que usted se dará cuenta, mañana no va a estar en la radio. No puede estar en los dos lugares. Y ahí vamos a ver, a lo mejor, no sé si podemos tomar. ¿Se podrá tomar el audio si lo están transmitiendo por Facebook? No. No. Bueno, me dice que no. Acá la chica, esta chica, Sofía. Bueno. Bueno, continuamos, Rubén. A ver, ¿tiene algo para contarme? ¿Algo Tengo lindo? Algo para contarle, ¿algo si quiere le cuento algo lindo. Macri con mayoría automática para poner y sacar jueces. Por eso la China llora, el chino es un bandido. Qué desgracia, ¿no? Ay, mi madre santa. El oficialismo jugó, esto tiene unos días, pero para el que no lo sepa todavía, porque no son temas que se difunden muy a menudo en los medios de comunicación masivos. Por eso lo damos a conocer, porque tampoco es que es un tema, si bien no fue ni ayer ni anteayer, esto es de la semana pasada, pero el oficialismo se jugó todas sus cartas para tener mayoría automática en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es aquel ente que evalúa el accionar de los jueces y recibe todas las denuncias que se hacen contra los jueces, para ver si le arman jury, si no se lo arman. También es un ente que también se usó mucho tiempo durante otros gobiernos y durante como un elemento de presión. Se renovaron casi la mitad de sus integrantes y fue la lista 5 oficialista que quedó envuelta en un escándalo tras fusionar fuera de los plazos legales a la nómina que impulsaba el radical Ernesto Sanz con la que apoyaba el operador judicial del PRO, Daniel El Tano Angelici, presidente de Boca Juniors y un reconocido operador de la justicia del PRO. Los radicales ganaron poder en la interna oficialista. El oficialismo consolidó su mayoría calificada en el estratégico Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de seleccionar y sancionar jueces, que acaba de renovar a 6 de sus 13 integrantes. Y de una manera de inconvenientes en la alianza que entablaron los radicales y macristas, algo que está atado al devenir político del país, a partir del 18 de noviembre, cuando asuman los nuevos consejeros, Cambiemos mantendrá su control político en esta institución clave para el Poder Judicial, es que reúne con facilidad las 9 voluntades necesarias para proponer nombramientos o iniciar destituciones. En el último mes se eligieron 5 representantes, 3 por el estamento de los jueces y 2 por el de los abogados. El último sufragio fue el 9 de octubre y los resultados fueron a la medida de las expectativas de la mesa judicial del gobierno de Mauricio Macri. Previamente se había votado al consejero académico. El plenario se completa con 3 representantes del Senado, 3 de diputados y 1 del Poder Ejecutivo. El mandato de los legisladores vence el 17 de noviembre, pero como 5 de ellos cierran el periodo que dejaron a medio andar otros de sus pares, podrían continuar en el cargo si es que sus respectivos bloques así lo definen. Este escenario, no obstante, no está exento de tensiones. En la actualidad, el macrismo domina esta escena y ejerce su hegemonía en el Consejo. Al consagrar desde que asumió una alianza con los radicales, un sector de los jueces y los abogados, esa entente que le permitió al gobierno avanzar en el armado del tercer poder del Estado en los primeros 2 años y medio de gestión de Mauricio Macri, renovó su poderío tras la elección de los nuevos consejeros. El 5 y 9 de octubre fueron elegidos los representantes de los abogados. Marina Sánchez Herrero, esposa del presidente del bloque de diputados bonaerense de Cambiemos, Maximiliano Abad, se consagró el viernes pasado, será la voz de los letrados del interior con matrícula federal y reemplazará a Miguel Piedecasas, actual presidente de la institución. La marplatense Sánchez Herrero encabezó la lista 5, que quedó envuelta en un escándalo tras fusionar fuera de los plazos legales a la nómina que impulsaba el radical Ernesto Sanz con la que apoyaba el operador judicial del PRO, Daniel Tano Angelici. Esta maniobra, que se realizó al ver el avance de la lista que expresaba el peronismo, fue judicializada. El pasado martes fue ungido, por el voto de los abogados de la Capital Federal, Juan Pablo Más Vélez, relacionado al radicalismo porteño. Vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, ingresará el lugar de Adriana Donato. Los nuevos jueces. El pasado 6 de septiembre fueron elegidos los tres representantes de los magistrados. El gobierno volvió a festejar, ingresarán al Consejo Ricardo Recondo, de Lista Bordeaux, Alberto Lugones, de La Celeste, y Juan Manuel Culota, Compromiso Judicial, quienes reemplazarán a Luis María Cabral, vicepresidente del Consejo, Gabriela Vázquez y Leónides Moldes. Recondo es integrante de la Cámara Federal de lo Civil y Comercial y ex presidente de la Asociación de Magistrados, desde donde fue uno de los principales opositores a las reformas judiciales que impulsaba el gobierno anterior. En 1978, en plena dictadura cívico-militar, fue secretario de la Procuración General de la Nación y se lo vincula al radicalismo. Culota es juez federal de 3 de febrero y es considerado como un Newman Boy. Aunque con cierta independencia, es egresado del Colegio Cardenal Newman, al igual que Macri y distintos funcionarios del actual gobierno. Es una cueva, señor Newman. Sí, la verdad, Lugones integra la Cámara Federal de San Martín. Y es el cardenal, debe ser el cardenal Richelieu. Lugones integra la Cámara Federal de San Martín y se espera que continúe la línea de Vázquez, que se caracterizó por la defensa de los jueces acusados por el gobierno, quien muchas veces fueron apuntados por el contenido de sus sentencias que incomodaban al Poder Ejecutivo. A la hora de analizar estos datos desde el mundo judicial, aseguran que se evidenció cierto malestar de los magistrados con el gobierno, ya que la línea Bordeaux, que articuló de forma diáfana con el oficialismo, a la hora de sancionar jueces en el Consejo, perdió 40 votos y La Celeste ganó terreno respecto a la elección pasada, que arrojó el mismo posicionamiento partidario, pero con una sustancial diferencia en el caudal de voluntades. Otro dato que surge de esta elección es la caída en desgracia del sector donde pesaba el operador Javier Fernández, a quien se vinculaba con el fiscal Moldes. No obstante, y dado el poder del oficialismo en el Consejo, salvo que se produzca un quiebre en la alianza, el macrismo podrá alcanzar hasta 12 votos de los 13 posibles. O sea, van a manejar la justicia Augusto y Piacere. El nuevo representante de los académicos será Diego Molea, abogado y rector de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, quien ingresará en lugar de Jorge Candis. En lo que hace a los tres integrantes por la Cámara Baja y a los tres por la Cámara Alta, se debe esperar por la decisión de sus respectivos bloques políticos, luego serán nombrados por el presidente del cuerpo. 5 de los 6 legisladores que están en funciones en la actualidad podrían continuar, ya que completan mandato de otros consejeros. Se trata de los diputados Rodolfo Tailade, del Frente para la Victoria, de Mario Negri, por la Unión Cívica Radical, y de Pablo Tonelli, por el PRO, y los senadores Mario Pais, del PJ. Mario Pais fue aquel que dejaron esperando cuando tenía que jurar, lo dejaron esperando en la Corte Suprema hasta que, para que no diera la mayoría que necesitaba, y una vez que pasó la votación lo largó Lorenzetti para que vaya al Consejo de la Magistratura. Bueno, podría seguir Mario Pais, podría seguir Rodolfo Urtubey y podría seguir Ángel Rosas. Y Ángel Rosas no podrá continuar en su cargo, perdón. No obstante, no se descartan disputas políticas, sobre todo en el Senado. A la fuerza mayoritaria de cada Cámara le corresponden 2 consejeros y a la primera minoría 1. En la actualidad, la fuerza con más senadores es Cambiemos, lo que implica que el PJ podría perder un consejero. Pero no todo es tan lineal en el Congreso. Como en el interbloque oficialista, hay una cantidad de fuerzas que funcionan de forma independiente, como los representantes de Santiago del Estero. Aún es una incógnita cómo se resolverá esta cuestión. No extrañará tampoco que el PJ y el kirchnerismo aúnen fuerza circunstancialmente para obtener una nueva mayoría y así mantener a los 2 consejeros peronistas. Tampoco que el PJ cierre filas con el oficialismo. Cuando ingresó Urtubey también tenía mayoría Cambiemos en el Senado y no hubo problema. Vota como si fuera de Cambiemos, afirma un funcionario del Consejo. Este es Urtubey, el hermano, ¿no? El hermano, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Rodolfo Urtubey es hermano del gobernador de Salta, Juan Manuel, quien se muestra muy cercano a la Casa Rosada. Y finalmente, el consejero número 13 es Juan Bautista Maíquez, quien representa al Poder Ejecutivo y está vinculado al operador judicial del PRO, el Daniel el Tano Algerici, y también creo que es el hijo de un Maíquez que también está en la justicia. Maíquez tiene mandato hasta 2019, según informa desde su entorno. Este miércoles el radicalismo hizo una demostración de fuerza en el Senado cuando presionó junto a la oposición para que el presidente Mauricio Macri diera marcha atrás con el nuevo tarifazo de gas, mediante el cual iba a compensar con dinero de los usuarios a las empresas productoras por la fuerte devaluación. Gobernadoras como el de Mendoza, Alfredo Cornejo, así como los senadores del Centenario Partido, ya habían rechazado públicamente la medida de gobierno de que forman parte y habían sido desoídos por el gobierno nacional. Y en ese sentido, en la misma mañana de aquel miércoles, Macri se había manifestado desde Olavarría con dureza en pos de que se pague el aumento. La energía cuesta y hay que pagarla, había asegurado, no obstante, a las pocas horas debió recular y adoptar la salida que le habían propuesto los radicales. O sea, que los pague el pueblo, pero indirectamente. No directamente, sino indirectamente. Pero que siempre lo pagamos. Siempre lo pagamos nosotros, ¿no? El volantazo del presidente se dio cuando se coló el tratamiento de la resolución 20-2018 de la Secretaría de Energía con el temario de la sesión que había a desarrollarse ese día en la Cámara Alta. La oposición, acompañado por la UCR, tenía los votos para derogar el texto de la polémica, lo que obligó a la Casa Rosada a buscar un plan B. El distanciamiento que marcaron los radicales en el Senado en tiempos en que la diputada nacional y cofundadora de Cambiemos, Elisa Cambió, también tensa la relación con Balcarce 50, es un dato político a tener en cuenta en medio del nuevo armado del Consejo de la Magistratura. Y para cerrar, es que la UCR se convirtió en la corriente más poderosa de la Alianza en el órgano de selección y sanción de magistrados. Los dos abogados electos, el juez Recondo, el diputado Negri y hasta quizá el senador que reemplace a Rosas, condensan el poderío boina blanca que se descuenta, se hará sentir a la hora de las negociaciones judiciales al interior de la coalición. Y a esto se suma la interna abierta y pública en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que enfrenta al actual presidente del cuerpo, Carlos Rosenkranz, también de extracción radical, con su antecesor a su cargo, Ricardo Lorenzetti. ¿Cómo decantará en el estamento de los jueces esta pelea que llegó a los medios luego de que se cruzaran cartas públicas? El interrogante aún no tiene respuestas. Distintos magistrados aseguran estar impávidos por la puja de poder que tiene final abierto. Muy bien. Así está el Consejo de la Magistratura del Poder. O sea, así está la justicia. Amplia mayoría del oficialismo. Así está la justicia. Si el gobierno cambiara ahora, por cualquier motivo, la justicia, por ahora, el Consejo de la Magistratura seguiría siendo macrista. Sí, señor. Porque el mandato lo van a... Sí, lo van a... Lo van a tener pasado el periodo de su gobierno. Bueno, pero cada uno se lo lleva agua para su molino. Y no hay caso de que sea. El único molino que no tiene agua ni llega nunca al agua. Uno de los tres puntos. Al molino del pueblo. Uno de los tres puntos fundamentales que tuvo este gobierno para ganar las elecciones fue que vino a unir a los argentinos. Aparte de pobreza cero y aparte de todo lo que nos dijo. ¿No? Pero uno era eso. Y creo que no lo van a unir a los argentinos si pone su gente en todos los estamentos. ¿Cómo va a unir a los argentinos si en la Oficina Anticorrupción tiene a Laura Alonso? Y bueno, pero tiene que tener seguridad en el Consejo de Administración. Tiene seguridad de encubrimiento. ¿Cómo vas a poner bola contra que te controle? Lo que vino es a unir a una partecita. Sí, que una época que se ponía, era moral eso, de que el procurador lo ponía... La oposición. La oposición, siempre fue así. Y me acuerdo cuando estaba el viejo Molina, que era rosarino. Era un viejo socialista, creo, pero era terrible. No, socialista democrático, no, del partido de Lisandro Latorre, la demócrata progresista. Y era bravo el viejo, no dejaba pasar una. Tenía a los gobiernos, los tenía cagando. Ahora cuando tuvo un problema con uno, lo corrió a este Balbín, a Carlos Balbín, y le puso a uno del estudio de abogado que trabaja para sus empresas. Por eso, porque ya la corrupción está instalada. Mañana a 3:30 hay un micro acá, el que se quiera subir va para Merlo. Los lleva para allá y los trae. Y después los traen, sí, a la puerta de la oficina. A los jubilados que quieran concurrir. ¿En qué horario? Y a las 17 horas el acto. No, para el micro, ¿qué hora sale de acá? Y calculo que 15:30, no más tardar. O sea, que tienen a las 15 para salir 15:30. Claro, 15:30, 15:45 lo máximo. Después ya tienen que prever que hay que estar a las 5 allá, así que. Nos reencontramos mañana acá en la radio, vamos a hacer el programa igualmente, cerca de las 17 hasta las 19. Esto fue Tiempo Nacional, día lunes. Mañana en Merlo a las 5. Y más o menos a la misma hora empezaremos a hacer el programa de la radio por aquí. Gracias por haber estado allí. Hasta mañana.